Más de 30 distritos de la provincia de Buenos Aires siguen con brote de dengue. El dato se desprende del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense. Se notificaron más de 36.000 casos sospechosos y 25.000 personas con diagnóstico confirmado. Además, se registraron 18 fallecidos. El brote abarca principalmente el sur, el norte y el oeste de la provincia. En el conurbano aparecen los municipios con mayor incidencia de casos. Entre ellos se encuentran San Martín, Quilmes, Morón, Avellaneda, Lomas de Zamora y José C. Paz. Erika Bartel, coordinadora del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la provincia, habló al aire de Femen Tránsito sobre la vacuna contra el dengue. La vacuna contra el dengue que se está proponiendo para utilizar en este momento es una vacuna relativamente nueva, fue estudiada y fue demostrada su eficacia, que es lo que se mide en los ensayos clínicos. La efectividad refiere a lo que se mide en poblaciones reales respecto de la protección que otorga la vacuna. Por eso entiendo que se ha aprovechado para hablar de efectividad. Es cierto que no se conoce la efectividad de la vacuna del dengue en poblaciones reales porque se está empezando a utilizar recién ahora. Todavía estamos esperando los datos que vienen de los territorios en los que sí se está aplicando, pero sí se conoce la eficacia de esta vacuna que se probó en ensayos clínicos. Luego de las intensas lluvias de las últimas semanas, las autoridades de la cartera sanitaria llaman a intensificar las tareas de prevención para evitar la reproducción del mosquito. Entre ellas, descartar objetos que puedan acumular agua, limpiar canaletas, renovar bebederos, colocar mosquiteros y utilizar repelente. Informó para Farco Julieta Urdinola desde Femen Tránsito en Castelar.